tirada en el sofá frente al ventilador. Verano 2016. El aire viene y va, pero siempre me trae tu voz. Lancé mi vida a mar cuando todo acabó, y lo único que no se envió fue mi colección de recortes mirándonos. Quiero tocar tu puerta, aunque nadie lo entienda. Volver a estar tan cerca de ti. Cómo olvidar, y todo me recuerda a ti. Las lágrimas se van, pero duele al respirar. Perdida la canción